Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Una nación, nuestra patria. Las grietas en el seno militar eran cada vez más grandes y la llamada Revolución Argentina estaba llegando a su fin. Usted sabe que el pueblo se ubica en un lado o en otro lado. Venimos ubicados desde hace mucho tiempo, salvo el grupo de los indiferentes. Pienso que lo que hicimos nosotros en estos 6 años ha sido muy útil. El movimiento de 1970, denominado la Hora del Pueblo, exigía elecciones inmediatas, sin exclusiones y respetando a las minorías. Resultó uno de los factores que generaron un golpe interno mediante el cual Marcelo Levingston fue derrocado por el propio comandante en jefe del ejército y hombre fuerte de la Revolución Argentina, el general Alejandro Lanusse. Y Lanusse vio que la única salida, porque ya estaba actuando la juventud subversiva, estaban actuando montoneros. Osvaldo Bayer. Cuyas acciones llevarán finalmente a la derrota de la dictadura y a que la dictadura de Lanusse tenga que llamar a elecciones. El gran acuerdo nacional propuesto por el gobierno pasó de ser una amplia negociación a convertirse en un duelo entre Lanusse y Juan Perón, el líder exiliado. El gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar, es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. A pesar del nuevo presidente de facto, la población continuaba descontenta con la situación socioeconómica y sucesos como la masacre de Trelew no hicieron más que profundizar la violencia y el crecimiento de organizaciones armadas como el Ejército Revolucionario del Pueblo, Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, pero todos trabajan. En julio de 1972, Lanusse decide resignar su candidatura a cambio de que Perón tampoco sea postulado. Voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. Héctor José Cámpora fue nombrado por Perón como su asesor personal y desde ese lugar generó las condiciones necesarias para el retorno triunfal del peronismo. Y recién volverá cuando se hacen las elecciones del 73 y triunfe el candidato peronista de izquierda, Cámpora. Tras el fracaso del gran acuerdo nacional propuesto por Lanusse, cerró acuerdos con otros partidos políticos más pequeños para integrar un frente electoral que se denominó Frente Justicialista de Liberación Nacional. En noviembre de 1972, tras gestiones del propio Cámpora, Perón regresa al país por unos pocos días, no para dialogar con el gobierno, sino para negociar con el jefe radical, Ricardo Balbín, y para organizar su Frente Justicialista de Liberación, al que le impuso su fórmula presidencial: Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima. Teniente General Lanusse, presidente de la Junta de Comandantes en Jefe, pone en manos del doctor Cámpora el bastón presidencial. El 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano Lima ganó las elecciones con casi el 50% de los votos. Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Una Nación, nuestra patria. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.